Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 11 y 33 minutos de este miércoles 18 de mayo. Y aquí comienza la edición número 68 de Los Cuatro Elementos. Buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Jesús Villacorta, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas noches, Marcos Blanco. ¿Cómo estamos? Estamos estupendamente. Querido Jorge Barrachina. Me estoy poniendo así, en una postura rara. Porque voy a ahora mismo a encender el transistor. ¿Sí? El transistor. Correcto. A ver, lo voy a... Ostras, qué brazo más largo tengo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tú estás? ¿Cuál es el dial de Radio Vallecas? ¿Cuál es el dial? ¿Eh? ¿Cuál es el dial? 107.5 de la FM Mundial. 107.5 de la FM Mundial, exacto. ¿Cómo puede escucharnos la gente que nos... Bueno, la gente que nos está escuchando, nos está escuchando. Pero si alguien no nos está escuchando, ¿cómo nos puede escuchar? Bueno, si eres sordo, lo tienes jodido. Si no eres sordo y no te ha dado tiempo de escucharlo en directo, ahora mismo estoy repitiendo, me estás escuchando lo que ya estaba diciendo. Sí. Entonces tienes que ir a la página de loscuatroelementosradio.com y te puedes descargar el podcast para escucharlo cuando tú quieras. Además, lo de hoy es un programa muy importante porque, aparte de tener aquí Miss Patricia Costa, que es la nuestra... ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso, por favor! ¡Dios mío! Y Francesco Sgherza, que es nuestro primer oyente. ¡Bravo! Están aquí a razón de que del cumpleaños de Marco. ¡Marcos Blanco! ¿O son vidas privadas? No pasa nada, puedes decir lo que quieras. Estoy de cumpleaños. Tú mezclas, ¿no? De hecho, voy a celebrarlo de una manera muy, muy interesante. A ver, espera un momentito. Vamos a ver la manera. ¿Qué es lo que se le canta a alguien cuando está de cumpleaños? El cumpleaños feliz. Vamos a ver. Susy Q de los Creedence. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. ¡Bravo! ¡Dios mío! Espectacular interpretación en directo de nuestros de los amigos de Soul Friends Gospel. Soul Friends Gospel. Ese coro madrileño estupendo que tuvimos hace dos semanas. ¿Eh? Y bueno, y hablando de gospel. De coro a coro. De gospel a gospel. Y tiro porque me toca, porque hoy tenemos otro pedazo de grupo. ¿Qué se llama? Black Light Gospel. Choir. Oh. Eso lo aprendí de Bárbara el otro día. Choir. Efectivamente, tenemos uno de los coros de gospel más importantes de España y posiblemente del mundo. Yo creo que sí. A ver, no tenemos un conocimiento exhaustivo de la movida gospel en España. Conocimiento gospelístico, pero, ¿no? Pero si esta gente ha sacado... Claro, es más importante. Rebecca Rhodes, el proyecto de Rebecca Rhodes, que estará con nosotros, que están haciendo ensayos aquí fuera. Black Light Gospel Choir. Es un disco fantástico que sacaron hace unos meses. Entonces van a estar aquí para hablarnos del disco, del coro y de la actuación que van a tener el próximo día 28 en el Teatro Lara. Eso en unos minutitos. Y luego hablaremos de educación musical. Aprovechando que Rebeca está aquí, que tiene una cierta formación musical, vamos a hablar de la música, de la educación musical, de las horas que se imparten en los colegios, de las horas que se imparten de música, de cómo está un poco el panorama. ¿Qué os parece? Pues me parece un programa bastante, bastante bien. Yo lo escucharía. Bastante bueno, ¿no? O sea, yo también lo escucharía. Y para escucharlo, aparte de la vía tradicional de la FM, también tenemos una web, que es www.loscuatroelementosradio.com, que ahí tenemos el enlacito a mano derecha que nos puso Jorge, ese modulito fantástico. Efectivamente. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más medios de comunicación? El Facebook, a ver. Que vais en la página de Facebook. En la página de Facebook. Es que, tiene una explicación. Normalmente Filippo da el correo. En cuanto le cambias, le hemos puteado. Aquí cada uno se nos da una cosa. Exacto, él es del área. Jorge, tú eres maestro. Venga, dale. facebook.com/loscuatroelementosradio. ¡Qué difícil! Bueno, y ¿qué falta? Y el correo. Y el correo programa@los4elementosradio.com. También tenemos un teléfono, 917773928, 917773928, por si queréis llamar para pediros algún tema, para, no sé, si tenéis alguna pregunta para Rebeca Roth, para Black Light Gospel Choir, si queréis intervenir para hablar de, sobre educación musical, no sé, sobre cualquier cosa, aquí estamos, 917773928. 11:38 de la noche, vamos a comenzar con el temita. El temita que ponemos, ese tema inicial que corresponde al año del número del programa. ¿Y en qué programa estamos? Estamos en el programa número 68. 68. Bien, casi, bien, casi. Bien, ya llevamos la cuenta. 69. Estamos a puntito. No os hemos dicho nada, pero tenemos aquí un abaco gigante. Y vamos moviendo las bolas y entonces ya nos enteramos de que... Yo voy todo el día, sí. ¿Eh? Marcos, ¿te acuerdas de ese concierto de John Fogerty? Sí. ¿Te acuerdas? Espectacular. ¿Cuántos años tiene John Fogerty, Philly? ¿62, 63? Muchos. ¿Puede ser por muchas, ahí? Y muchas guitarras también. ¿Cuántas guitarras? Yo, fíjate, no sé si compartes esta opinión, pero yo fui para verle, simplemente para verle. Yo no sabía lo que me iba a encontrar. John Fogerty, compositor, líder de la Creedence. La Creedence fue John Fogerty. Tuvieron unos cuantos años con varios discos, claro. y luego desaparecieron, no se supo nada más. Pero la voz es la misma de los años 60. La voz es la misma. La guitarra es la misma, la energía es la misma. Exacto. Los temas, parecía una cinta de coche de los Creedence. No. Exacto, tuvimos la oportunidad de verle, ¿cuándo fue? ¿En los veranos de la viña? ¿Hace cuánto? Hace dos años, exacto. Sí, hace dos años, sí. Sí, te voy a pasar dentro de unos segundos la programación de este año, los veranos de la viña, para que des un vistazo y recomiendes, para que hagas alguna recomendación. 11:39 de la noche, vamos a empezar con el temita. El temita es uno de los temas del primer disco de la Creedence, que salió en el 68, y sí. La canción elegida es... Oh, Susie Q. La Creedence Clearwater Revival. Aquí comienza Los Cuatro Elementos. Oh, yeah. Susie Q, baby, Sí, señor, estamos escuchando Susy Q, uno de los grandes temas de la Creedence Clearwater Revival, el proyecto de John Fogerty. Esta canción pertenece a su primer disco, el disco que sacaron en 1968. Y vamos a escuchar la primera canción del disco de Black Light Gospel Choir. Lo has dicho bien, Marcos. Lo he dicho bien, bravo, bravo. Lo has dicho bien, increíble. Porque nos comentaban por aquí que tienen 200.000 nombres menos su nombre propio y les han llamado ya de todo, ¿no? Gospel Choir, Gospel Quiet, Gospel Choir, Gospel Coro. Vamos a escuchar Let Me Entertain You de Robbie Williams por Black Light Gospel Choir. You're tired of your teachers and your schools are dry. You're not gonna end up like your mom and dad. So come on, let me entertain you. The time will have, the time will have arrived. Let me entertain you. So let me entertain you. Let me entertain you. Espectacular. Vamos a bajar aquí los monitores, sí, ¿no? Para que no haya coples. Meta. Espectacular. La versión de Black Light Gospel Choir de este Let Me Entertain You de Robbie Williams. Tenemos con nosotros a Rebeca Rhodes. Hola, Rebeca. ¿Qué tal? Acércate un poquito al micro. Sí, ahí, a ver si... Sí, pero no solo tenemos a Rebeca, también tenemos a Susana, tenemos a Romo y tenemos a Yura. Exacto. A mis cómplices. Que están aquí. Saludad, chicos, que si no, no se creen que hola, estamos. Hola. Así, así. Saludos cordiales. Bienvenidos. Muy bien. Os voy a pedir un favor cuando. Buenas noches, oyentes. Muy buenas noches, Susana. Cuando queráis comentar algo, lo que sea, porque aquí hay barra libre, o sea, aquí nos interrumpimos los unos de a los otros. Exacto. barra de barra. Cuando queráis comentar algo, pegaros bien al micro. No como Jorge, que se pega demasiado. Que yo, no sé por qué, en las últimas semanas, no, Jorge, no, pero tu voz, no. O sea, tu registro vocal, no sé, ha aumentado de una manera espectacular. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué has me hecho? Emociono, ¿qué me emociono, haces? Tío. Cuando estoy con gente... La primavera. Claro, cuando estoy con gente que vale un montón, pues me emociono aquí, me salto. Vengo arriba, ¿no? Sí, claro. Estamos muy emocionados. Bueno, yo personalmente, porque es un lujazo tener a este grupo, tener a este proyecto aquí, aparte el día de tu cumpleaños. O sea, si el día de tu cumpleaños tienes una pedazo de entrevista como esta, con un pedazo de disco como el que habéis hecho, ¿eh? Es tremendo. Me llamó mucho la atención, Rebeca, cuando dijiste eso de que es el proyecto de tu vida. Tiene que ser tremendo para que sea el proyecto de tu vida, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, a ver. De todas maneras, yo como dices que... Pégate un poquito más al micro, por favor. Como dices que nos podemos interrumpir los unos a los otros. Sí. Estaba por... Está ahora mismo diciendo algo al oído. ¿Está diciendo algo, Susana? Parece interesante. Claro, claro, sí. Cuentan con la aprobación Susana. Susana se lo dice a Romo. Romo también. En el idioma que quieras. Parece que sí. En el idioma que quieras. Y vamos a tratar de... A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuatro elementos? 11 y 50 minutos de la noche. No, pero vosotros tenéis que participar. Sí, sí, sí. Allá donde voy yo, voy ganando adeptos. Bien, bien, bien. Lo que sea. Es una secta. A ver. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Dios mío, si parece hasta que canto bien. Se me va a caer las lágrimas. Soy un tío muy sensible, demasiado sensible. Yo no sé vosotros, pero yo pienso poner en mi biografía como artista que he cantado con Black Light Gospel Choir. Quiet, perdona. Quiet. Dios mío. Ya lo has hecho a posta, ¿verdad? Sí. Llame Bárbara y lo pronuncio correctamente. Bueno, contadnos, ¿cómo nació este proyecto, Rebeca? ¿Cómo surgió esta historia? Muy interesada en la música gospel, de hecho en la música negra en general, como muchos otros estilos. De hecho es algo que no suelo contar, la gente que me conoce bien lo sabe, que me crié cantando las canciones de Mariah Carey, pero escuchando a Judas Priest. Entonces era como una dualidad, claro, que aportaba muchas cosas a mi vida, ¿no? Y nada, cuando me vine para Madrid tuve la suerte de ingresar en el coro de gospel de Sheila Caffey, que se llama Inside Voices, y estuve allí cantando como 6-7 años y conocí un montón de compañeros, gente con la que luego fundamos Black Light juntos. Era un proyecto muy chiquitito de 4 personas de música vocal, que luego se convirtió en un sexteto, que luego fue un octeto, que luego de repente... Nos vinimos arriba, ¿no? Así fue. ¿Cuántos sois ahora? ¿Perdón? Es que es la típica pregunta que le haces a un coro gospel, ¿no? ¿Cuántos sois? Claro, pues somos 25 ahora mismo más la banda. Ajá. Que claro. Están esperando fuera, ¿verdad? O claro. Sea, estáis ahora. Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Que hoy me han dicho ya, mira, hoy no te damos más. Porque tuvimos 12 entrevistas por la mañana, luego tuve ensayo con la banda, luego tuve ensayo con el coro y ahora estamos aquí. O sea, que ha sido un día en plan de, mira... Bueno, ha ido totalmente increchendo. Sí. Si estáis aquí ahora, supuesto, ha ido increchendo. Mejor sí, donde sí. Estar. Sí, sí, genial. Así que nada, empecé a hacer unos arreglos y tal, uh-huh. A formalizar los ensayos y a buscar voces nuevas, frescas, interesantes y aquí estamos. Y aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal la andadura? Qué sencillo, ¿no? Qué fácil. Es que lo cuento de una manera que es como, sí, ahí está. Bueno, está. Es que es bonito, sencillo no. Sencillo no. Bonito sí. Entonces sí, ya sí. Lo cuento con ilusión. ¿Qué tal la andadura por todos los sitios donde habéis cantado? Lleváis 2 años y medio, ¿no? ¿Has sí, comentado? Desde la presentación que hicimos en Fama. ¿Cómo ha ido la evolución del coro? ¿Habéis sufrido bajas? ¿Habéis tenido nuevas incorporaciones? Sí, pues, ¿se ha mantenido el grupo? La gente cuéntanos. En el coro fluctúa constantemente. O sea, hay gente que entra, gente que se marcha, porque cada uno tiene su circunstancia personal y bueno, una vida, unos estudios o un trabajo. No todo el mundo puede vivir de la música, evidentemente es muy complicado. Desgraciadamente es así, sí. Mucho más hoy en día. Entonces, bueno, pues estamos supeditados siempre a no saber qué es lo que va a pasar o cuánto tiempo podrán estar los componentes ahí. Pero sí que hay gente que lleva mucho tiempo, casi desde el principio, Y también es cierto que hay muchísima gente nueva. La mayoría de la plantilla está ahí ahora dándolo todo, poniéndose las pilas y preparando el concierto venidero. ¿Y qué tal se lleva todo el grupo de 25 personas más músico? La convivencia. Sí, la convivencia. El gran hermano musical. Y no sé, se me ocurre la logística, ¿no? ¿Cómo podéis transportaros 25 personas es o complicado, más, instrumentos? Es muy complicado, pero mira, es que yo creo que en cualquier lugar, un proyecto tan ambicioso de tanta gente, es muy complicado sacar adelante, ¿no? Entonces yo he tratado de ir paso a paso y, bueno, no siempre podemos ir los 25 y más con el tipo de presupuestos que tiene hoy en día pues los ayuntamientos o concejalías para espectáculos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en ocasiones puedo llevar 10, otras veces puedo 15, otras veces somos 8, otras veces 6, otras veces 4, otras veces 4 y piano y, uh-huh, y así sucesivamente. Poquito a poco. Claro, entonces yo lo que hago es tratar de que todos participen, ¿no? Lo máximo posible. Eso está muy bien. Claro, es que venía también a cuento la pregunta que voy a hacer, que era la mayoría de grupos, el grupo estándar, que toca música, pues eso son 4 o 5 personas, y entonces pues en todo el circuito de salas pequeñas pues está guay, pero un coro de gospel, ¿dónde os metéis? Claro, en el Gruta 77 a lo mejor os tenéis que colgar ahí de... o igual poner el público, hombre, en el escenario, no, también depende de lo que programen subidos eso, encima ahí del piano, de clamores haciendo el pino, boca abajo, hacia atrás. Pero sí, bueno, depende. También es verdad que, precisamente por lo que os comentaba, de que cada uno tiene sus circunstancias, no todo el mundo puede ir siempre a todos los bolos tampoco, o a veces uno está de exámenes, el otro está de viaje, o el otro tiene un trabajo al que no puede faltar, ¿no? Porque al mismo tiempo, los que sí se dedican a la música a tiempo completo tienen otros bolos y tienen otros proyectos, ¿no? Es muy complicado vivir solo del coro. Yo quiero ampliar un poco la voz aquí. Tengo aquí un chicarrón del norte al lado, un tío grandote, rubio, que se llama Yuri. Yura. En realidad Yuri. Pero Yuri, porque ya pero llevamos... Es que Yura, doble, ¿no?, personalidad. Es que llevamos ya un rato y ya tengo confianza para llamarle Yuri. Aquí cogemos confianza muy prontito, ¿eh? Yura, ¿de dónde eres? Cuéntanos. Pues soy de Ucrania, soy de Kiev. Ya, ajá, llevo casi 2 años en Madrid. Ajá. Estudiando... Eso te quería preguntar. ¿Cómo llegas a Madrid? ¿Cómo encuentras a esta gente? ¿Y cómo te metes en un coro gospel? Pues vengo por terminar mis estudios, uh-huh, y continuar mis estudios musicales. He pasado por varios coros gospel durante este año, año y medio, y he tenido la oportunidad de estar con mis... Y la gran suerte, en realidad, de estar con mis compañeros y compartir mis aficiones y, sobre todo, profesionales. Jo, qué bien. Oye, de maravilla, pues bienvenido. Vamos, ya lo habrás oído muchas veces en estos 2 años que llevas aquí, pero fantástico. Me parece muy interesante el que gente de distintas nacionalidades se pueda juntar en un coro gospel y pueda interactuar perfectamente por el lenguaje musical. Eso se nota a la hora de llevar el coro, es decir, esa interacción, esa unión entre todos. Supongo que la integración sea prácticamente total. ¿Tú qué te aporta a ti el lenguaje musical para poder interaccionar con el resto del grupo? Pues la verdad es que el lenguaje musical siempre ha sido el más fácil y más accesible para mí para transmitir lo que quiero transmitir, porque siempre he vivido con la música y eso es lo que más me gusta en la vida. Uh-huh. Y sí, aquí la verdad es que estamos en familia, estamos hablando el mismo lenguaje, compartiendo los mismos valores, y eso es lo más bonito, en realidad. ¡Qué genial! ¡Qué bonito, qué bonito! Es muy, muy Disney. Ya no sé si estamos en un programa de filosofía o un programa de música o una clase de filosofía, ¿no? Una tertulia. ¿Qué clima se genera aquí? Espectacular. Sí, a mí me gustaría que me hablases un poco del sonido, Rebeca, te lo pregunto a ti, pero también al resto, del sonido que uno puede escuchar en el disco, porque claro, está el gospel, pero hay soul, hay funk, hay pop, hay rock también. O sea, ¿cómo es el proceso de selección de vamos a hacer estas canciones y luego trasladarlas a la grabación? Claro, porque ese proceso tiene que ser bastante, bastante lioso. ¿Sabes lo que ocurre? Que antes de llegar al disco hemos tenido la ocasión de compartir muchos temas, muchos arreglos con el público. Entonces tú ahí vas viendo qué es lo que mejor funciona, qué no, con qué temas se sienten más identificados y con cuáles no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo escucho un tema que me gusta mucho, porque reconozco que puedo hacer un arreglo gospel de un tema que no me guste porque me lo han pedido y lo he hecho, pero no lo voy a incorporar al repertorio de Blacklight normalmente en condiciones normales. Entonces, hago el arreglo de la canción, se lo propongo a ellos, monto el tema y entonces lo trabajamos, ¿no? Si suena y si vemos que el público lo coge con ganas, pues entonces lo incorporamos inmediatamente al repertorio. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, Paco Ortega me propuso ir adelante con el proyecto del disco en concreto. ¿Paco Ortega es el productor? Sí, Paco Ortega produjo el disco, sí. Me lo encontré el año pasado en un plato de televisión, vio el coro y la energía le llegó. Y es un hombre que se mueve mucho por energías, ¿no? Y las cosas en las que cree, pues va por ellas. Y he tenido una gran suerte en ese aspecto. Y nada, fue la verdad un pequeño marrón a la hora de decir, bueno, elige el repertorio, Rebeca. Fue como, pues de los veintipico de temas que tenemos arreglados, que muchos hemos ido dejándolos, pues porque a lo mejor en otras ocasiones en el coro tampoco cuaja del todo, ¿no? No consigo el sonido que yo quiero o el arreglo que suene tal cual yo lo tengo en mi cabeza. Entonces cogí una mezcla entre los temas que yo sabía que con el público podían funcionar. ¿Por ejemplo? Que iban a, pues, Let Me Entertain You, me parece un gran tema. Let the Sunshine, ¿no? Let the Sunshine, por eso. Aleluya. También quería, digamos, unificar dentro de ese estilo un montón de palos de la música que no tienen nada que ver. Como puede ser, pues eso, desde el funk de Stevie Wonder, el pop de Michael Jackson, el rock de Robbie Williams, gospel tradicional o un tema que incluso he compuesto yo misma, que no tiene nada que ver tampoco. ¿Cuál es? El último track del disco. ¿Cómo se llama? To Keep Alive My Soul se llama. Pues ya sabe todo el mundo que primero que busque el disco si no lo tiene, que lo compre, que escuche y ya sabrá que el último tema... En la página web lo pueden encontrar. ¿Cuál es vuestra página web? www. Por hacer un poquito de promo, digo, también, ¿no? Ya que estáis aquí, ya que os habéis pegado la machada de venir aquí a las 11:30 de la noche un miércoles, que ya es de agradecer, pues contarnos, danos los datos. ¿Cuál es vuestra página web? www.blacklight.es. Próximo hemos, concierto. Hemos quitado lo del gospel choir para evitar problemas. ¿Y el próximo concierto cuándo será? El 27 de mayo en el Teatro Lara. 27, he dicho 28. Viernes 27, esperamos perdón, a todos vosotros. A los oyentes también. Sí. A todos. Os decimos lo mismo que le. Cuidado, decimos, cuidado, Cuidado, porque ha habido casos de grupos que han venido aquí, han anunciado un concierto y no han cabido. No han cabido porque las hordas de oyentes la Radio Vallecas, pues empiezan ahí. Yo quiero a todo el estadio en el concierto, pero vamos. Sí. Así que ¿sí? Eso es. Además que son comprometidos, o sea, que van ahí con los nombres pintados en la cara, y se aprenden el nombre bien. Con las pancartas de temazo, ¿verdad, Fili? Fili, van, Fili. Has cogido la tarjeta. ¡Fili! ¿Sí? Van con las pancartas de temazo, ¿a que sí? ¡Temazo! Cada vez, todo el rato, porque como todos son temazos. Eso es. Esta canción, To Keep Alive My Soul, es una canción dedicada a tu madre. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque es la persona más especial que me he encontrado nunca y se puso muy malita. Decidí que quería, bueno, hacer una canción para ella y ver si llegaba a tiempo. Y aunque no pude terminarla a tiempo, bueno, ahí está. Entonces he querido añadirla en el disco a todo el repertorio increíble de Blacklight y a los chicos, como un regalo para los oyentes que compren el disco. Y bueno, es una canción que lleva un trozo de mi corazón, claramente. Pues vamos a escucharla, ¿os parece? Venga, claro. Keep alive my soul. Estamos escuchando To Keep Alive My Soul, la canción con la que se cierra este disco de Black Light Gospel Choir, una canción que Rebeca le dedicó a su madre. ¿Dónde puede conseguir la gente este disco? A mí me llegó, tengo la suerte de que, como soy periodista y hago cosas de música, pues me llegó el disco, pues me lo enviaron. Con detallazo. Lo bueno es que encima tienes la suerte de tener al artista aquí para preguntárselo directamente, ¿no? Contando. Pues la verdad es que lo pueden conseguir directamente en la página web. Estamos todavía, porque bueno, ha sido un proceso bastante largo, tal y como está la industria de la música ahora. El sello que lo ha editado es El Pescador de Estrellas, que es el sello Paco Ortega. Así que lo pueden encontrar en la página del pescadordeestrellas.com o en www.blacklight.es. Y lo podéis comprar también, me parece, ya en iTunes, ¿no? En iTunes, en Spotify se encuentra. Y en Spotify. Está, claro, yo hablaba del disco físico, por supuesto, a nivel digital está en todas en todos los servidores. Y, por supuesto, el día del concierto lo vamos a estar vendiendo en el bus instalado en el hall del teatro. A mano derecha tienen las salidas. Día 27. Y aquí va a haber un tío con un palo diciendo, ¿quieres tú un disco? Día 27 te atrolará. Y si no lo quieres, tiene un palo en la mano, con lo cual yo me lo pensaría. Oye, yo creo que la mejor manera de convencer a la audiencia de que vaya al concierto es escucharles en directo, ¿no? Sí. Yo creo que sí, duda, ¿no, chicos? Duda. Bueno, un miércoles a las 11:30 después de 4 ensayos, no estoy muy segura. No te justifiques. No os preocupéis. Ir poniéndoos por allí. Ahora mismo se están levantando, se están componiendo. Mira, se están componiendo. Hay gente que baila. componiendo como estructura. Todos ellos, de 4. Como estructura. Eso es. ¿Qué tema nos vais a cantar? Awesome God. Pues los cuatro elementos. Black Light Gospel Choir. Our God is an awesome God who reigns from heaven above with wings. Don't bother, our God is an awesome God. Our God is an awesome God who reigns from heaven above with wings. Don't bother, our God is an awesome God. You're marvelous and you're glorious. Your love has made me victorious. You took away the fear in us. Now we're bishop because you to deliver us. There ain't no stopping us. No. Devil, there ain't no blocking us. No. Come on and clap your hands with us. Oh, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Don't bow in love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Don't bow in love. Our God is an awesome God. Your marvelous and you're glorious. Your love has made me victorious. You took away the fear in us. Now we're precious because you do deliver us. There ain't no stopping us. No. Devil, there ain't no blocking us. No. Come on and grab your hands with us. Oh, our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We wish. Don't bow and love. Our God is an awesome God. Our God. It's an awesome God, he reigns from heaven above, we wish. Don't bow in love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Fantástico. Cualquier palabra sobra. A mí me vais a poner un kilo de discos de esos. Marchando. Tratar de hacerlos más finos. Eso es. Bien pesado que es para un enfermo, ¿no? A mí me ponéis un kilo y yo ya lo voy repartiendo por allí, por Aluche, por mi barrio y sin ningún problema. Bueno, aparte de Rebeca y de Yura, están también Romo y está también Susana. Decid algo porque luego os preguntarán, ¿no? ¿Ya habéis venido al programa? ¿Habéis estado en la radio o no? A ver, Romo, ¿dónde estabais a las 12 de la noche el miércoles? Buenas noches. Bueno, ¿qué voz, madre? Dios mío. Buenas noches. Yo le llamo Clark. De Clark Kent. Estoy encantado de estar en tu show. Me encanta tu programa, ¿no? Sí. Qué público más bueno. Esas cositas. Romo, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo llegas al coro? ¿Cómo? Pues un poco como ocurren las cosas así que vale la pena, de chiripa, de boca en boca, pues te enteras que hay un grupo gospel que quizá necesite una voz. Me estoy derritiendo, ¿eh? Es la primera vez que un hombre me habla mirándome a los ojos con esa voz, por favor. A estas frecuencias, ¿no? Estoy, no estamos acostumbrados. Está poniendo huevo de gallina, chaval. Estoy empezando a dudar hasta de mi sexualidad. O sea, yo estoy, no sé, estoy sudando. Y entonces, pues mira, con una compañera que estuvimos en una boda civil cantando gospel precisamente, pues me enteré que había un coro que necesitaba quizá voces y fui, hice una prueba y nada, y aquí estoy. Y ahí estás, perfecto. ¿Y Susana? Susana. Susana. Buenas noches, Susana. Buenas noches. La bailarina del grupo, creo, ¿no? ¿Con algunos pasos antes del programa? No, hoy la coreógrafa no ha venido, la gran bailarina es hoy, y hoy no ha podido. Uh-huh. Pero bueno, yo hago mis pinitos, sí, tengo sí. mis momentos. Sí, sí. Aquí lo acabamos de ver. Vídeos de tomas falsas de los ensayos. Que eso es lo que me Con eso sí que lleno el concierto, estoy segura, pero podría comprometer la seguridad de varias personas en el coro. Sí. Integridad física. Y ella es una de ellas, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenéis algún proyectito en vistas al futuro más cercano? ¿Tenéis algo pensado aparte de este concierto del día 27 de mayo en el Teatro Lara? Pues sí, el 1 de julio estamos en el campus de Gospel de Rajadell en Barcelona y el 4 de agosto vamos a Vitoria y bueno, sí, hay unas cuantas cositas ahí. ¿Alguna grabación que tengáis pensado hacer? ¿Quieres más discos ya? ¿Quieres ya que saquen otro disco? Yo también, la cabeza la tengo ya en el próximo disco. Claro, es que... A grabar. Pero bueno, todavía tenemos que... Actualizarlo. Tenemos unos 12 o 13 que nos quedan por vender. Y luego ya, es que claro, yo no quiero adelantarme tampoco a los acontecimientos, pero por supuesto el proyecto yo lo tengo madurando. Nuestro papel es sacar un poquito de información, claro. Así que parezca que no. No, ¿sabes lo que ocurre? Que he estado tan centrada en este concierto porque supone tanto cambio, digamos, en el espectáculo de Blacklight. Hemos incorporado, como os decía Susana, coreografías, una banda nueva, completamente nueva, que tiene una pegada y una fuerza, además son unos rockeros todos y sé que va a tener una contundencia, el sonido brutal. Por otro lado, hemos montado muchos arreglos nuevos, que también es algo que lleva mucho tiempo hacer que eso suene, que ellos lo interioricen todo y ya les salga como propio. Exacto. Como ahí propio. ¿Tenéis o podríais encontrar algún tema que no pudiera ser interpretado en, digamos, en modo gospel? A ver, como te comentaba antes... que Jorge es el cizañero, ese que hace las preguntas incómodas. Está en la incómoda, claro. Pero la gente quiere saber. La gente quiere chicha. La verdad es que las versiones más extrañas me las han pedido de eventos privados y de Televisión Española. Sí, ¿Cómo cuáles? Black is Black en gospel. Lo he tenido que hacer y tengo testigos... De que lo he hecho. ¿De que lo has hecho? Sí. De hecho, he quedado con el director musical de la banda de Televisión Española para que él escuchase cómo era mi arreglo y ponernos de acuerdo porque él llevaba la banda y yo al coro, ¿no? O en Televisión Española me han pedido que hiciera un arreglo gospel de Cuéntame diciendo Cántame, porque habían hecho un concurso de tal y... Eso sí que es primicia, ¿eh? Yo me acuerdo. Cántame, cántame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Tenía un cambio de tono y unas... No, pero ver, que no lo digo ya. Por ánimo de criticarles. Ellos me dicen, tú puedes hacer... Y yo les digo siempre que sí, porque... Lo dices con ánimo de reto. Poder se puede. Claro, yo veo a Imanol Arias y a Ana Duato ahí detrás, les veo ahí, sí, claro, ¿eh? Claro, ahí a tope. Claro, pues les gustó mucho. Lo que ocurre es que, bueno, yo no diría que esos temas son especialmente susceptibles de ser llevados al gospel. También lo hace Pitingo con... muchas canciones y Smell Like Teen Spirit nunca hubiera pensado que se pudiera cantar en ese, por ejemplo. Claro, pues a eso me refiero. Oye, ¿y cómo cantaríais los cuatro elementos, una entonación así bonita? Esto lo utilizaremos como cuña luego. Momento cuña saliendo de aquí. Eso tenemos que negociarlo. Claro, claro. La negociación está sobre la mesa. Ahora mismo tenemos la opción o de dejarlo aquí o de seguir un ratito más. Que no sé qué será mejor ni qué voy a negociar yo. Si os apetece seguir más, si lo vamos a dejarlo aquí. Yo creo que tienen que irse a descansar, ¿eh? Sí, estáis ya cansaditos. Sí, sí, sí, están cansaditos. ¿Cómo vais? ¿Eh? Pues hombre, no le ven las caras. Mira, yo con un termómetro. Rebeca, tenemos que decir que ha venido hoy con 39 de fiebre. Ha venido acompañada de. Ha venido con 39 grados. Con todos. En el estudio está ella sola, pero ha venido con 39 de fiebre acompañándonos. Y es un buen nombre para un coro, cuidado, Rebeca y los 39, y los 39 de grados. Vamos a registrarlo, eso. Bueno, para acabar, porque tenemos más contenidos, las cosas como son, tenemos más contenidos, tenemos que hacer varias llamadas, tenemos que poner más canciones. Yo quería preguntarte, Rebeca, te comenté antes que íbamos a hablar de la educación musical, bueno, de nuestra manera, ¿no? A nuestro modo. Y bueno, como tú creo que tienes una importante formación musical, que quiero que me cuentes. Primero cuéntame un poco la formación musical que tienes y luego me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre la situación educativa relacionada con la música. O sea, porque nosotros siempre nos quejamos, nosotros que somos melómanos, nos quejamos de que se imparten pocas clases de música en los colegios, que hay que ir a academias, que cuestan un dineral, que hay que comprar los instrumentos, que cuestan un dineral. Y entonces, pues bueno, pues esas dos preguntas son las que lanzo para acabar la entrevista. ¡Hala, ahí va! Ahí queda eso. A por ello. Venga. ¿Y cómo salvarías el mundo? Yo estoy salvando el mundo, pero eso no os lo voy a contar en secreto. Estoy haciendo Silverfish día y noche para eso. ¿Vale? Esa es la pista que os dejo. Pues nada, empecé en el conservatorio con 8 años y estuve algún tiempo estudiando, pues eso, lenguaje musical y las típicas asignaturas de los primeros años de conservatorio. Pero bueno, era patinadora, tenía que decidir y me quedé con el patinaje. Así que nada, después estuve estudiando por mi cuenta técnica vocal, un poquito de más de lenguaje musical. Me vine a Madrid y me puse pues con piano, interpretación y con muchas otras cosas a la vez que estaba estudiando magisterio musical en la Complutense. Entonces, nada, es una experiencia súper enriquecedora y no sé, no, tampoco estoy tan de acuerdo con que no haya formación musical en los coles. Sí que la hay. Lo que ocurre es que no es lo mismo, para empezar, los medios que pueda tener un colegio, por ejemplo, público, a nivel de instrumentos o eso, la disposición de las aulas no es la mejor para hacer música. Y bueno, por otro lado, la calidad de los docentes. Pues bueno, en fin, a los hechos me remito. Nada, que hay gente muy, muy, muy competente y muy capaz y hay otra que parece que llega como de rebote, ¿no? Pero eso pasa con todas las materias, no solo con la música. Lo que ocurre es que la música tiene como un trato muy especial, porque igual que el resto de las materias tienen, digamos, unas partes más dificultosas para los críos y otras más sencillas, la música es como que tienes que estar muy por la labor o tienes que ser muy musical o a lo mejor un niño que tiene más problemas rítmicos o de oído, melódico, armónico, es más difícil que pueda llevarlo. Sin embargo, la música está implantada como obligatoria en los colegios de música de primaria, perdón. Y por otro lado, no sé si me parece que en un colegio nunca vas a llegar a tener realmente la formación necesaria musical, pero igual que no la vas a tener de casi cualquier otro campo. Por eso de ahí pues las academias, los conservatorios. Lo que sí yo veo necesario es, normalizar y formalizar un conservatorio de música moderna que esté institucionalizado en España. Eso sí me parece importante. Pero claro que como cualquier otra carrera que hagas que te tienes que profesionalizar, pues con la música pasa exactamente igual. ¿Es caro estudiar música? Sí. ¿Es más caro que otras disciplinas? ¿Te refieres a la educación musical en concreto o al conservatorio o a academia? Es que cada historia es, por ejemplo, en el conservatorio. Además de Susana que dice que sí, Susana, puedes hablar también, si quieres, ¿eh? O sea, estás ahí... Siéntete libre. Bueno, estáis todos representados por Rebeca, ¿no? O sea, lo que dice Rebeca va a misa, vale, perfecto. Vale. Lo digo, o sea, es claro, la voz. Eso lo hice porque estoy yo delante. Claro. Luego, así, si me hubiera quedado con los 39 en casa, no... No, lo digo por si queréis aportar alguna opinión al respecto. Yo también con los 39 allí, ¿eh? No, lo digo por si queréis aportar alguna opinión, o sea, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, lo que sea. Claro, o sea, no vaya a ser que aquí... Pues... Perdona. Sí, perdona, ¿de qué estamos hablando? Pues sí que es caro. Y además, en el instrumentista, todos los instrumentos son muy caros. Cuesta mucho conseguirlos. Las clases, hay poquísimas becas, pero poquísimas, para gente muy escogida, además. Y es muy complicado. Realmente, todo músico y todo cantante que quiere dedicarse a ello, le resulta muy difícil. Hay que tener un amor que sobrepasa incluso al que te tienes a ti mismo, ¿no? Para hacer esto. Porque es que no tienes de dónde cogerlo. Te sustentas de tu afición, del cariño a la música y al amor por la música, y de intentar, pues, mediante bolos o cantando por la calle ya mucha gente. No sé, es muy triste. Bueno. Que algo así suceda. Pero sobre todo es que no es cierto que no hay instituciones de música moderna, de educación superior. Solo hay escuelas privadas, pero sí, a nivel carísimas, nacional. En algunas ciudades, como en Barcelona, el Conservatorio y el Liceo de, sí, Música Contemporánea, que también es que en colaboración con Berkeley y tales. Bueno. ¿Conocéis la Escuela Creativa de Malasaña? Sí. ¿Qué opinión os merece? ¿Os parece que está bien orientada, bueno, o...? Creativa. La Escuela de Música Creativa. Uh-huh. Ese es el nombre. Bueno, está bien planteada. Lo que ocurre es que es muy cara. Al final, es lo que te digo. Un ejemplo más de eso, ¿no? De lo que, o sea, estés comentando, tiene, ¿no? Tiene becas. La Escuela de Música Creativa pone becas, pero claro, hay bofetadas. Y es muy injusto que no se le dé a más gente la oportunidad de poder tal. Yo creo que el fenómeno Operación Triunfo tuvo tanto éxito precisamente porque los chavales se volvieron locos. Y todos, claro, en un momento determinado se volvió todo el mundo loco diciendo: qué maravilla que aunque me estén grabando y que esto, sí, sea una especie de reality. Hay una posibilidad, hay un clases, sitio, ¿no? Hay un, exacto, claro, exacto. Tengo, exacto, clases con gente profesional que no, o sea, no sé. Claro, la gente se volvió loca y luego fíjate todos los minutos de televisión además que estaban que se le dedican adquiriendo. Por las noches solo hay programas de telebasura de que te da asco. Y nadie programa un programa a esas, aunque sea a esas horas de conciertos. Antes se hacía, pero ya se perdió. Pero yo recuerdo de hace mucho tiempo que todavía había espacios musicales en la 2. Lo subo. Yo tengo otra callaría con Miguel Bosé, no, el pianista. Hubo proyectos, pero duraron lo que duraron. Sí, que al final sí, estamos hablando de educación musical, pero decimos para la gente que quiere acabar como cantante, como músico, pero al final la música, decimos que la disfruta también mucha gente que al final no toca y no nada. Yo creo que es un problema muy gordo, es que falta una educación a la escucha, ¿sabes? Es este, creo que es el problema fundamental, porque, ¿sabes? Si ya tú... Claro, esto quiero decir, porque al final sí, estamos hablando, ¿sabes?, de educación musical para la gente que quiere, ¿sabes?, ser músico, no sé qué, pero al final desde el instituto, desde el colegio, falta una educación verdadera a lo que se debería escuchar o cómo se debería escuchar y así, claro. Y si falta esto, claro, es la falta, es la cosa básica, porque el público es todo, ¿no? Porque si no hay gente que no escucha, no hay ni siquiera artistas, ¿sabes? No, efectivamente, y artistas de calidad. Sigue siendo lo que sale, lo que sobresale, tienes un padrinazo, claro, o te comes los mocos hablando, uh-huh, en castizo. Sí, hablando claro, ¿no? Claro. Hombre, la suerte que tiene toda esta gente que está pensando en llevar a cabo proyectos y tal es que tiene el disco de Black Light Gospel Choir. Exacto. Bueno, eso sí. Para poder conseguir a través de la página web. Para educarse la escucha. Exacto. Bueno, hasta aquí ha llegado el asunto, así que nada, pues quería daros las gracias, ha sido un gustazo. ¿Bien? ¿Lo he dicho bien? Gracias a vosotros, gracias a los cuatro. Karasho y Dash Vidania. Karasho, Dash Vidania, Skulte Tibi Liet. Bueno. Eso sí. Espera, espera, era Kastipa Zabut, ¿no? También, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Kastipa Zivaj. Pues hasta aquí la clase de idiomas de los cuatro de ya sabéis. Me gusta el ruso. Nunca más. Y recuerden, nunca digan Gosped Wyatt. Es incorrecto. Este es para ti, Jesús. Sí, sí, sí. Dedicada. Perfecto, asumo responsabilidades. Bueno, el próximo día 27 de mayo tendréis a este pedazo de coro de gospel en el Teatro Lara, así que os incitamos a todos a que vayáis a verlos, a que luego nos lo contéis aquí y a que sigamos colaborando como siempre lo hacemos con este contacto tan cercano. Por cierto, tenemos a gente en el Facebook que nos está saludando y que nos está diciendo que quiere llamar, como Carmilos Rizos, no sé quién es, pero bueno, que fantástico. Así que muchísimas gracias por venir, chicos. Esperamos que tengáis un gran camino en este mundo de la música, no solamente en el de gospel, sino los caminos que toméis. Y que, bueno, ya que hacéis música de calidad, que los oyentes vayan teniendo más calidad cada vez, que es lo que comentaba Filippo. Muchísimas gracias. Sello de calidad, Jorge. Tenemos una costumbre, que es dar el sello de calidad. Sí, creemos que lo podemos dar. Elige Jorge, al final elige. ¿Deliberamos o qué? ¿Deliberamos? ¿Yo estoy a favor? ¿Alguien más a favor? Vale, estamos. A los cuatro elementos, bueno. Aquí vamos a hacer la tradición. La el tradicional redoble, que es el. Sello de calidad de los cuatro elementos, chicos. Vamos, vamos. Muchísimas gracias por venir. Black Light Gospel Choir. Gracias, buenas noches. Living for the City, una de las grandes canciones que aparece en el disco de Black Light Gospel Choir, esa versión de Stevie Wonder. Hemos tenido a Rebecca Rhodes con sus chicos, con Susana, con Romo y con... Yura. Con Yura, exacto. Han estado aquí con nosotros. El próximo día 27 actúa en el Teatro Lara de Madrid. Blacklight.es es su página web. Seguimos con más cositas. Tenemos que darle caña porque hay que llamar a Teresa, que nos va a hablar de la labor que desempeña como directora de una academia de música en Orense. También vamos a llamar a Agus, que trabaja en una tienda de instrumentos musicales, amigo Agus de Matiné. Así que rapidito. Y entre medias vamos poniendo canciones que hemos seleccionado, canciones que nosotros, si fuésemos profesores de música como ¿cómo se llama? Como Jack Black en Escuela de Rock, en School of Rock, pues nosotros le pondríamos esas canciones a los chavales. Philly, 70 cumpleaños de Bob Dylan. Claro, que el 24 de mayo, coincidiendo con el 70º aniversario del nacimiento de Bob Dylan, el poeta más grande del siglo pasado, el Círculo de Bellas Artes acoge un concierto homenaje al cantante del Minnesota. Se subirá al escenario varias personas, entre estas Amaral, Nacho Vegas, Aufrey, etcétera, etcétera. Y si nos calentamos nosotros también, ¿no? Nos subiremos al escenario sin problema. Y ya sabéis que empecé a tocar la armónica en un concierto tocando Blowing the Wind de Bob Dylan. ¿Ah, sí? Un día os voy a pasar el vídeo. Tengo hay documento. Soporte audiovisual, ¿vale? Vale. Tengo una pregunta. ¿Nacho Vega sigue vivo? Antonio Vega era el que se había muerto. Joder. Sí, que tiene una placita maravillosa, ¿eh? Además... Ahí cerquita del Tupperware, tiene una placita maravillosa. Cerquita del Tupperware. Sí, la plazuela de Antonio Vega. Sí. Me gusta mucho el sitio, allá en la de Malasaña. Además, previamente al concierto tendrá lugar una conferencia en el torno al homenajado, en el cual participarán los escritores Rodrigo Fresán y Benjamin Prado. El fin de fiesta correrá a cargo del periodista Santi Alcanda, Marcos Blancos, y que volcará su ver musical a los platos. Con Santi Alcanda, yo, joder. Además, van a dedicar toda esta semana en el Círculo de Bellas Artes, en el cine que hay, unos cuantas películas dedicadas a Bob Dylan. Y I Not Be There, entre ellas, que es un peliculón, hay que verlo. Y vamos a escuchar ya un tema de Bob Dylan, que es All Along the Watchtower, que es un tema del 67 que habría podido entrar en el programa de la semana pasada, pero no entró. Y aunque la gente piense que es un tema de Jimi Hendrix, no, es un tema de Bob Dylan es un mito de Jimi Hendrix, y se escucha ya la armoniquita allí. Vamos a escuchar. Vamos a verlo. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke, there are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Temazo All Along the Watchtower, un temita del señor Dylan, una de esas canciones que nosotros, si fuésemos profesores de música, aconsejaríamos, ¿no? O sea, le daríamos el CD al chaval, al alumno, y diríamos, aquí tienes, toma. Lo mismo, le omitiríamos cierta vida De Bob Dylan. Efectivamente. No, ¿por qué? No, tampoco omitirla. Todo hace decirla de otra manera. Bueno, bueno. Sí, bueno. Omitirla. Omitirla. No es decir mentiras, ah, es vale. Omitir la verdad. Es no decir algunos datos, ¿no? Ay, ay, qué gran. Tenemos momento. Más invitados, tenemos más invitados. Hemos estado con Black Light Gospel Choir, que han estado aquí con nosotros. Y ahora tenemos a Teresa. Buenas noches. Hola, Teresa. Hola, buenas noches a todos. Hola, hola Teresa. Bienvenida a los cuatro elementos. Gracias. Teresa es profesora y uh-huh. tiene una academia de música en Orense que se llama Contrapunto. Es curioso porque, claro, hay que utilizar Facebook para estas cosas. Hay que dejarse de tonterías, de poner vídeos, de decir chorradas y buscar contactos interesantes. Entonces yo puse en Facebook el otro día, oye, ¿conocéis a gente que trabaje con la música y tal? Y entonces María, que es una amiga de nuestra quinta elementa, Patricia Costa, que está aquí con nosotros, que no quiere hablar, pero que está aquí, me dijo, oye, yo tengo una amiga que se llama Teresa y que es profesora y que tiene una academia y sabe muchísimo. Entonces, Teresa, cuéntanos un poco el trabajo que hacéis en la academia. Ajá. Bueno, pues nada, pues mira, empezamos con criaturas de 3 añitos. De 3 a 6 añitos impartimos lo que denominamos como música y movimiento, que trabajamos pues la sincronización del movimiento, la organización, su anticipación y tal. Después también preparamos a los chavales para las pruebas de acceso a los conservatorios profesionales o incluso superiores, para aficionados y después alumnos que quieren desarrollar pues unos estudios musicales centrándose en una especialidad instrumental pero sin estar ligados a notas o a un tiempo determinado por curso, sino pues más por libre, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poquito lo que hacemos. ¿Lleváis mucho tiempo con la academia, Teresa? Pues hicimos 1 año en febrero de este año. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, muy contento. ¿Hay demanda? Sí, sí, ¿la gente quiere aprender música? Sí, por libre sí, sí que quieren. Lo que pasa es que sin ataduras, ¿sabes? Sin... Yo voy cuando quiero, cuando pueda, ¿no? Sí. Tengo sí, una sí. comida, ¿no? Resulta que no sé qué. Sí, y aparte es que, yo qué sé, los chavales hoy en día entre el cole y están metidos en un mogollón de actividades... Pues entonces, claro, llevar lo que es el conservatorio, que exige unos horarios, pues unas notas, una dedicación, les cuesta un poquito. Y entonces, pues en las escuelas es un poquito más por libre, lo que comentaba antes. Uh-huh. Teresa, en vuestra academia también trabajáis con otros métodos alternativos de aprendizaje de música, como el método Suzuki. Sí. Utilizamos, yo qué sé, pues el método del Chocogemio, Suzuki... con los niños pequeñitos en música y movimiento, pues con lo de Carl Orff, sabes, todos los instrumentos. ¿Y cuál es vuestro, o sea, cuál sería vuestra valoración? ¿Realmente creéis que los chicos pueden aprender mejor por estos medios alternativos en vez de por una formación clásica de toda la vida? Pues que depende de lo que te demande el alumno. Yo no sé, los métodos, es que no sé decirte. Yo creo que está en la capacidad que tenga el profesor de saber transmitir bien los conocimientos y los contenidos y después las ganas que tenga de aprender el alumno. Si esas dos cosas no funcionan, puedes difícil, utilizar, ¿no?, el mejor método del mundo, que olvídate, no hay tema musical. Teresa, ¿qué le aporta a un chaval, a un niño, a un joven? ¿Qué le aporta la música? O sea, aparte de conocimiento musical, evidentemente, si quiere tocar un instrumento, ¿tú crees que le aporta desde el punto de vista social, sabes? Sí, o sea, sí. Desarrollo psicomotriz, ¿no? O algo así, que creo que se dice, sí, no sí. sé. Sí, mira, los niños pequeñitos, por ejemplo, mira, les mejora tanto intelectualmente, físicamente y emocionalmente. Y después, a medida que, bueno, que vas teniendo más añitos... pues no solamente te aporta un bagaje cultural que te permite relacionarla con otras manifestaciones artísticas, sino también yo creo que ayuda muchísimo al desarrollo de la sensibilidad, que yo creo que hoy en día la sociedad está un poquito falta de ello. Y nada, pues mira, permite relacionarte con personas no solamente de tu edad, sino pues con personas que lleven pues otro tipo de camino, ¿no?, que el tuyo, que sigas tú en la vida. Inspira, calma, excita, vincula. Y después que no solamente forma parte de lo que es la vida personal de cada uno, sino de la vida de un país, o sea, de una cultura. Es un reflejo, ¿no?, a nivel cultural. Yo. Correctísimo, es que correctísimo. Hola Teresa, soy estamos Jesús. Muy atentos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por el atraco a estas horas que te hemos pegado tan tarde. No, nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Estabas con el Colacao, ¿no? Estabas tomando el Colacao. Ya partido de irte a la cama, seguro. Precisamente iba por ahí la pregunta que te iba a comentar. ¿Qué incidencia crees que tiene el hecho de que haya escuelas musicales y escuelas que estén formando a músicos desde tan temprana edad, como los 3 añitos, de 3 a 6 uh-huh. añitos, que fíjate que parece que los niños pues no se enteran o se puede pensar de una manera banal en ese aspecto? ¿Qué incidencia crees que puede tener luego en sociedad? O sea, ¿crees que hay una repercusión real de esos niños que se han criado escuchando y aprendiendo música cuando luego esos niños tengan 20, 30, 40 años? ¿Crees que se puede notar en una sociedad a nivel cultural? Hombre, yo creo que sí. Ya no solo a nivel cultural, ¿no?, sino lo que hablaba antes, a nivel persona humana. No sé, yo es que la mayoría de los músicos que conozco son buenas personas. Sí, sí, en serio, tienen ese lado, no sé, más sensible, más metafísico, más que no se puede palpar, ¿sabes? No sé, y hoy en día los chavales, pues no sé, yo les veo como un poquito de falta de esa sensibilidad, de esos valores que no son tangibles, ¿sabes? Que no sé, yo trabajo con... doy clases también en un cole y entonces pues estoy al contacto con estos niños y no sé, se le ve como un poquito de falta de sensibilidad. ¿Qué edades tienen esos niños, más o menos? Pues en la ESO. ¿De la pues ESO? Entre 13, 14 y 15, creo. Ajá. Sí. Sí, sí. Y nada, después lo del bagaje cultural, pues también, pues mira, si tú a un niño... lo enseñas, ¿no? Pues lo que es el lenguaje de la música, bueno, toda la simbología, la historia de la música desde el principio de los tiempos, también le puedes ayudar a que él escoja su propio estilo musical con el que se siente más identificado, ¿sabes? No simplemente pues que le gusten las letras o la música, ¿no?, de determinado grupo, la ideología, no sé. Uh-huh. Les puedes ayudar más en profundidad y después también que vean dónde está el origen pues de todos los grupos que están hoy en día, ¿sabes?, de pop, rock, que tiene su origen pues en el principio de los tiempos, ¿no?, en Grecia. Pues oye, fantástico, me parece brutal que se hagan este tipo de iniciativas, que salgan para adelante estas escuelas. Escuela Musical Contrapunto de Orense, ¿verdad, Teresa? Sí, sí. Pues sí, perfecto, que vayan todos los chavales, las chavalas de por la zona y de los que son fuera de la zona para formarse bien. Que vayan todos los chavales de La Manchica, ¿eh? Que vayan todos de La Manchica. Ahí, ahí. Que tenemos aquí una oriunda de La Manchica. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer contar contigo. Nada, que nos cuentes este punto de vista. Y nada, aquí estamos para lo que necesites. Aquí estamos, Cuatro Elementos en Radio Vallecas. A vuestro servicio. Vale, pues muchísimas gracias. Y un saludo desde Galicia, ¿eh? ¡Un besito! ¡Un beso! ¡Venga! ¡Hasta los niños! Otra pequeña lección musical para la gente que quiera aprender de música, que diga, oye, yo no tengo mucha idea de música, pues tenéis que escuchar los discos de Traveling Wilburys, la fantástica banda que formaron George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jet Line. ¡Increíble! Superstar Band. ¡Increíble! Aparte fue graciosísimo porque se juntaron para grabar la cara B de un single de George Harrison y mira, sacaron dos discos. Esto se llama Wildbury Twist. Y otra propuesta también, que viene de la mano de Jesús Villacorta, es... Efectivamente. ¿Cuál es? Es pues una de las canciones básicas en la vida de todo hombre, toda mujer y todo ser humano, persona humana, vamos a decir. Marvin Gaye, Let's Get It On, me parece imprescindible. Y como imprescindible es escuchar el nuevo proyecto que tienen Coca Bazoca del grupo Literas Inmácula, gran grupo, y Manu Gómez del grupo Greeny and Tuesday, estuvieron aquí en el programa. Han creado The Orange Sense, nos lo han colgado en el muro como primicia y han formado un grupo que va a tener aires de música negra, soul, funk, una guitarra eléctrica, bases con una clase espectacular que solamente puede venir de la mano de Coca. Y en fin, The Orange Sense, nuevo proyecto que según nos ponen aquí el día 15 de junio podréis escuchar el material de estudio. Correcto, vamos a escuchar un poquito de Let's Get It On de Marvin Gaye. Estamos escuchando Let's Get It On de Marvin Gaye y también si queréis aprender buena música hay que escuchar el último disco, el primer disco, el primer y último disco hasta ahora hasta de fecha. Nuestros amigos Matiné. ¿Cómo nos gusta esta canción? Alfred London, corte número 3 de Bonito Drama, el disco de Matiné. Hola, Agus, muy buenas. Buenas noches. ¡Buenas noches, compañero! Vamos. Dios mío. Te hemos reservado los minutos de la basura. como hay confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, volviendo del ensayo ahora mismo. Estás en ruta, eso te iba a decir, que soy ahí el cochecico. Sí, voy en el coche. ¿Qué vas escuchando, Agus? Pues nada, porque iba pendiente del teléfono. Es que hago ya media hora pendiente del teléfono. Los cuatro elementos tenía que contestar. Claro, hombre, con tu iPad o lo que sea. Pobrecito. Oye, cuéntame, ¿dónde actuáis el sábado? En Vigo, en La Pecera. La Pecera, calle Pizarro número 35, la entrada 5 euritos, así que nada, toda la gente de Vallecas a Vigo. Toda la gente de Vallecas y toda la gente de Vigo a Vigo y lo que sea, próximo sábado, allí la estamos. La gente de Vigo a Vallecas, esto es un totum revolutum. Marcos Blanco, enviado especial de los cuatro elementos al concierto de Matiné, vamos a hacer una road movie ahí, vamos a ir en el coche con ellos, bueno, va a ser una fiesta. Vas a ir con ellos en el coche. Dios mío. Agus, ya. Sabéis dónde os metéis, ¿no? ¿Con quién os metéis? ¿Sabéis con quién os metéis si metéis a Marcos en un coche un viaje Madrid-Vigo, no? Yo me parece que creo que voy a ir durmiendo, no sé por qué. No le dejéis conducir, ¿eh? No, ¿tú no ibas a ir conduciendo? ¿No me dijiste que ibas a ir conduciendo? Dormido no, ¿eh? No, digo tú vas a ir dormido seguro. Sí, yo creo que sí. Oye, Agus, cuéntanos tu experiencia como trabajador, como empleado de una tienda de instrumentos musicales, que trabajas en una tienda de instrumentos musicales que está, ¿dónde? En Tres Cantos, ¿no? En Tres Cantos. En Tres Cantos. Sí, en Tres Cantos. ¿Cómo es la experiencia ahí? ¿Que te llega mucho gañán que no tiene ni idea? ¿Te llega mucho especialista? ¿Te llega mucho friki? Cuéntanos. Especialistas, pocos. Ajá. Y frikis, todos. se vende, sí, todos. Se vende como... mucho instrumento musical. ¿Qué es lo que más se vende? Pues lo que más se vende, por lo menos en nuestra tienda, son, es guitarra clásica. Mira, yo pensaba que iban a ser embutidos, vaya. Hay jamones, hay patanera, pero... ¿Ah, sí? Pero de Orlando. De Orlando, bravo, bravo. Mucha guitarra clásica, claro. También es el uno de los primeros instrumentos, así que se aprende para ligar, vaya. Todo el mundo ha visto el anuncio de CCC y sabe... Sí, y los chavales que quieren una guitarra eléctrica... Se acaban llevando una guitarra española porque como no les dejan comprarse una guitarra eléctrica. ¿Ah, sí? Sí, eso pasa mucho. Por eso se vende más guitarra clásica. Por la queja de los vecinos. Bueno, por el ruido, claro. ¿No? Como dice mi padre, dice, ¿qué es eso que está escuchando? El ruido. Cuando hay música tranquila está bien, pero cuando hay un poco de jaleo, ese ruido. Oye, ¿cuáles son las canciones que más prueba la gente cuando coge la guitarra? Una persona que no tiene ni puta idea, que me lo has comentado. Starway to Heaven, ¿no? Que estás hasta las narices. ¿Y qué más? Starway to Heaven es el que más. O sea, da igual que te entre un abuelo a que te entre un chaval de 12 años. Intentan tocar Stairway to Heaven siempre. ¿Y qué más? ¿Qué más? Una que está escuchando, que estamos escuchando de fondo, Switch Out Mine, por ejemplo. Switch Out Mine también, eso es terrible, tío. Y la de Fito, ¿no? La de Fito que tiene la... Sí, de Fito. ¿Cómo es la canción? Oye, pero... Todas llaman ese sonsoné que hay... Esa especie de cosa Knopfler, ahí... Agus, pero seguís un criterio de calidad, ¿no? O sea, si alguien te coge una guitarra española y empieza a tocar Estopa, le echáis, ¿no? A patadas de la... Sí. Bueno, es que... Censura artística, ¿no? Es que, bueno, sí, la verdad es que no... Bueno, más que Estopa, entra también mucho flamenquito, mucho intento de... Mira... De Paco Lucía. En Paco Lucía hay el tema este típico, ¿cómo se llama? El Entre dos aguas. Entre dos aguas. Entre dos aguas. Sí. Pues, Mima, qué atrevimiento. Otro gran intento en el mundo de la flamenca. No. Última pregunta. Perdona, Jorge. Solo una cosita. Te vamos a proponer un reto, Agus. Sí. Que tú, a lo mejor, te vamos a hacer llegar algo para que puedas grabar esos intentos de la gente, sí, ¿vale? Sí, sí. Y luego lo ponemos en la radio. Hacemos como una operación triunfito encubierta. Vale. Operación Agus. Vale. Hostia, perfecto. Y lo ponemos aquí. No se va a enterar el tío porque seguramente si está en Tres Cantos no va a escuchar Radio Vallecas. Da igual. Y seguro que él pensará desde su casa que él la toca mejor. Seguro. Fili, ¿qué querías decir? Y escucha, Agus, una pregunta. Alfred London, este ser mitológico, ¿qué escuchaba cuando tenía 14 años? ¿Se pasó por la tienda alguna vez o no? Hostia, pues no sé. Hostia, qué buena esa. Pues, tío, ¿qué habría escuchado Alfred London? Sí, ya. Pues, hostia, pues no lo sé, tío. Pues nada, te llamamos la semana que viene y nos lo cuentas. Sí, lo voy a pensar. Muy bien. Otra cosita. Cuesta mucho... comprar, o sea, quiero decir, cuestan mucho los instrumentos musicales de pasta. Dame precios. Para empezar, sí. Un instrumento, por ejemplo, en la guitarra. Sí. No, en la guitarra... Por ejemplo, en clásica algo decente, por menos de 200 pavos lo tienes. Uh-huh. Algo para una guitarra estudiante, ¿no? Sí, uh-huh. Y luego en eléctrica sí que te tienes que gastar un poquito más. ¿Cuánto? Pues no sé, ya por 300 y pico. Ya tienes algo medio decente. Sí, ahí. Tienes algo que puedes... Sabes que, bueno, cuando le cojas las medidas... Sí. Es como todo, pero bueno, ahí está. Coge la medida, ¿no? Básicamente, sí. Bueno, Agus, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Tenéis alguna pregunta más? Que yo me he tirado aquí, bueno, Agus, pero... Yo una, siempre hacemos la pregunta Beatles o Rolling Stones. Mi pregunta va a ser, ¿valvular o transistores? Valvular. Toda la vida, la grande. Pregunta friki de la semana. Ahí lo tenemos, Filipo. De válvulas, pequeñito, pero juguetón. Bien. Que toque bien, ¿no? Que toque bien. Perfecto, Agus. Que caliente pronto. Agus, vamos a despedir el programa con un temazo que nos ha pedido nuestra quinta elementa. Quiero que la quinta elementa le dé paso. A ver. Joder, estoy, aquí. No quiero hablar. Únicamente para eso. ¿Cómo que no? Ah, y tengo que deciros otra cosa. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Os acordáis de nuestro bolo en Milán que estuvimos hablando que hubo una entrevista? Sí. Aquellas amigas italianas no fueron. No me digas. ¿Cómo que no fueron? No, no me lo puedo creer. Pero no las veríais, no las veríais. Filippo, tienes que responder. Es que las ideas son así. Mira, ¿por qué crees que estoy aquí en España? De hecho, todos... Estoy en exilio sexual aquí. Creo que te entiendo. Tú también por eso estás en España, ¿no? Por eso volviste de Italia. No, no puede ser. Oye, ¿qué tal fue el bolo allí? Joder, genial. Sí, la respuesta de la gente y eso... Muy bien, la verdad es que sí. Yo creo que vendimos más CDs allí que todos los bolos que hemos hecho aquí. ¡Qué bien! Mirá la serio, gente de pasta. Fantástico. La peña, o sea... Yo creo que cada uno que entró compró un disco. Seguro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esa es una buena costumbre. Próximo sábado, La Pecera, calle Pizarro número 35 en Vigo, porque sé que hay gente de Vigo que nos escucha, ¿sí? Vigo, Pontevedra, otras poblaciones de Galicia. Coruña, les invito a que vayan, pagando 5 euros, evidentemente. 5 euros, allí estaremos, Agus, ¿vale? Muy bien, tío. Voy a dedicarte una canción que nos ha pedido Patri, de un grupo cubano maravilloso que se llama Septeto Santiaguero, que se llama Maduro, coma, pero sabroso. Te la voy a dedicar de todo corazón, te queremos un montón, Agus. Y yo a vosotros. Muy bien, un besote. Un abrazo. Un beso. Cuídate. Hasta luego. Dedicada de todo corazón a Patricia Costa. Chicos, nos vamos hasta la semana que viene. Sí. ¡Nos vamos! Hasta la semanita que viene, que tendremos más, pero no mejor, porque es imposible, como dice el gran Wyoming. Los Cuatro Elementos Radio. Búscanos en www.loscuatroelementosradio.com. Paz para todo el mundo y nada de violencia en las manifestaciones, chicos. La semana que viene os llevaré crónicas de todos estos días, que está pasando algo muy gordo. ¡Arriba y mañana, sistema! Mañana todos ahí en el EVE, ahí con Reincidente. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, arriba, Radio Vallecas! ¡Arriba! De 40 que me he convertido en temba y solo tengo una jeva. Cuando me pasa la cuenta, les digo sin presumir que dejen ya su amargura, que a las mulatas más duras las bailo hasta sonreír. Las malas lenguas perduran, que ya no tengo cintura. Perduran las malas lenguas, que ya me miran osura. Después las digo lindezas y venzo su fortaleza, besándolas con dulzura hasta probar su cordura. Y no me pasan la cuenta porque las dejo contentas y a sus amigas comentan cuando mi ausencia lamentan. Las malas lenguas perduran, que ya no tengo cintura. Perduran las malas lenguas, que ya perdí la hermosura. ¿Cómo te gusta, mamá? Sí, ese maduro gracioso con ese siempre tu goza. Si el joven se queda en nada, como te gusta, mamá, él siempre está cariñoso, nunca se pone celoso. Y